son responsabilidad exclusiva de sus realizadores. Radio Popular de Antioquia invita a todos los radioescuchas a sintonizar todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana el programa de periodismo independiente La Lupa. La Lupa, fábrica de opinión. Verdades, mentiras, acuerdos y divergencias que configuran el acontecer semanal. La Lupa es actualidad y crítica, opinión y carácter, análisis riguroso de los temas de mayor trascendencia de Colombia y el mundo. La Lupa, dirigen Jaime Jaramillo y Santiago Jaramillo. Muy buenos días para todas las personas que en este momento se encuentran en sintonía de La Lupa, fábrica de opinión independiente. Le damos primero gracias a Dios que me permite comunicarme con todos ustedes a través de los 1470 AM Sistema Todelá Radio. Hoy tengo una satisfacción porque me encuentro con la grata sorpresa que antes de su espacio me precedió el famosísimo ícono de esta ciudad, leyenda urbana, el mago Fernandini. Oiga, mago, yo creo que usted tiene más publicidad que cualquier pare en esta ciudad o que cualquier semáforo. Claro. Yo quise entrevistarlo porque usted es una leyenda viviente de la ciudad. Y muchas gracias, Santiago. Hombre, mago, ¿cuántos años lleva usted en esa actividad? Santiago, primero que todo, a todos los fieles oyentes, gracias por dejarme llegar a todos sus hogares a través de estas ondas hercianas como Estodelar y esta gran emisora como Radio Popular. Yo llevo casi, estoy cumpliendo ya la segunda pensión, la segunda jubilación. Estoy cumpliendo casi 40 años. Mire la juventud suya. Y hoy en día encuentro gente que les hice la primera comunión y ya hoy en día son abuelitos. Abuelos, son abuelos. 40 años son 40 años, toda una vida entregada a esta profesión que la hago con amor. Me ha dado más gratificaciones, yo he sido un agradecido de Dios porque todo me lo ha dado a través de la magia. Sí, la magia. No he conseguido plata, o lo que he conseguido se la han llevado las mujeres, pero me he sentido feliz. ¿Cuántas veces ha estado casado? He estado casado como 100 veces. ¡Ay, Dios mío! Cachos por encima, cachos por debajo. Pero he disfrutado mucho y adoro a la mujer. Y para mí la mujer fue como la columna vertebral de estar yo siempre en pie de mi vida. Si no fuera por las mujeres, pues es mejor estar en la tumba. ¿Cuántos avisos alcanzó a usted aquí a colocar en todo Medellín, Mago Fernandini? Yo batí aquí un récord en avisos y tengo recortes de prensas. No me cabe duda. Sí, de prensa, de todas las prensas del país. El padre de los avisos, contaminación visual, el hombre que llenó a Medellín todas las paredes. Ahora estoy en carreteras, he dejado un poco los avisos, entre comillas, en las ciudades, pero ahora estoy en carreteras, hasta arriba, hasta Santa Rosa. Mago, discúlpeme, pero ya hablamos de los avisos, pero entonces aquí un cordial aviso para las personas que nos escuchan y quieren hacer uso de su servicio. Claro, claro, la cuñita. Exactamente. Bueno, a todas las personas les quiero decir que hace poquito tuvimos un evento con la columna vertebral de este maravilloso programa, Francisco Javier, que ya tú lo conociste. Sí. Un programa divino para el Día de los Niños. Divino, hermoso, perrito, bailarín, payaso, subo de todo. Aquellas personas, por ejemplo, ahora va a haber otro evento entre poco, si me comprendí, y el teléfono es, mire, si me quieren llamar, pero llámenme, por favor, aunque sea gratis. Aunque sea saludarme. Mi teléfono 310-410-6524. Era el Mago Fernandini, aquí en La Lupa, fábrica de opinión. Mago, este espacio es suyo, quise hacerle un pequeño homenaje para que usted también saludara a los oyentes, claro, de La Lupa. Usted es un ícono de ciudad. Claro, muchas gracias. Como ícono de ciudad y leyenda viviente, claro, pues quisimos tenerlo en este espacio. Andresito, Dios lo bendiga y a todos los oyentes, mil pero mil gracias. Con permiso. Santiago. Santiaguito. Santiago, no era una persona divina. Bueno, muchas gracias por darme esta linda oportunidad. Bueno, a todos los oyentes, muchas gracias. Dios los bendiga. Ahora vamos con una sección en La Lupa, fábrica de opinión. En La Lupa, el editorial del director. Y en este programa, a propósito, saludamos a nuestro director, Jaime Andrés Jaramillo, que se encuentra en recuperación. El hombre ya está, gracias a Dios, recuperándose, como lo dije anteriormente, en la casa, y para él un afectuoso saludo, y para mi sobrino Pablo Jaramillo, que en este momento lo acompaña. Entonces, en su ausencia, voy a tomar el atrevimiento de leer la columna que hice esta semana para el periódico Órbita y también para el portal de internet colombiaopina.co. Pueden leer todos mis artículos en www.santiagojaramillo.net, www.santiagojaramillo.net. También me puedes seguir en mi cuenta de Twitter, Santi Maradona, arroba Santi Maradona, o puedes seguir al director de este espacio, Jaime Andrés Jaramillo, como arroba Ojo en Lupa, y seguir todos los viernes la columna de opinión que se publica en el periódico El Colombiano. Voy a leer entonces la columna que hice esta semana y que se tituló Apúrele que estoy botado. Traje a mi memoria este clásico eslogan publicitario empleado por el comerciante y mago José Simón durante las décadas de los 80 y 90, que tuvo como objeto promocionar por vía televisiva algunos de los tapices, alfombras o papeles de colgadura extendidos en el desaparecido almacén Conker de su propiedad y cuyo spot terminaba con la célebre y emotiva palabra ¡Yes! Muy contento lo decía el ilusionista, con mucha fe en sus productos. Juan Manuel Santos está igual de emocionado en sus últimos meses de gobierno, acelerando la entrega de sus 100.000 viviendas gratuitas en todo el país. Lo vi inclusive hace pocos días amaneciendo en uno de estos proyectos, como cualquier parroquiano que lee prensa y luego va a comprar la leche en la tienda más cercana. ¡Qué farsa! Como las telenovelas nacionales, donde las mujeres que hacen papeles de trabajadoras domésticas tienen diseño de sonrisa, cuerpos bien ejercitados y una que otra cirugía plástica que solo me antojan para tener una igual en mi casa. También están contagiados de esta alegría varios ministros, como el de Salud Alejandro Gaviria, quien esta semana acompañó en Medellín la inauguración de la primera EPS mixta del país, Sabia Salud. Pero olvida que todos los días en el país ocurren cientos de casos como el de la niña Laura Sofía en Bogotá, que por demora en la atención murió por neumonía y complicaciones cardíacas, que de haberse atendido a tiempo no estuviera citada en este texto. En el tema de la salud, lamentablemente todos se chutan las responsabilidades, pero a la hora de darse crédito por inaugurar centros de salud o posibles buenas soluciones en la prestación del servicio, salen todos cual gala de TV y novelas a dar cuentas de los costos, los promotores y los alcances esperados. Una costosa campaña mediática ha hecho el gobierno. Me uno a la opinión del expresidente Uribe. El país tiene un déficit de vivienda de 1.400.000. Yo creo que le es más útil al país que en un cuatrienio presidencial se construyan 1.000.000 de viviendas con la combinación de subsidios y créditos de largo plazo que 100.000 casas gratis con una borrasca de costo publicitario en televisión. Y es que sin lugar a dudas el tema de la inversión en propaganda gubernamental en los más importantes medios de comunicación de Colombia ha sido uno de los haces de nuestro primer mandatario, porque al dar cuantiosas sumas para difundir a la opinión pública sus acciones de gobierno, amarra indudablemente la independencia de los medios que no van a atacar con el mismo rasero a quien le está dando de manera generosa importantes dividendos. Prueba del anterior fue la pasada marcha por la paz del 9 de abril, impulsada por el gobierno nacional en todo el país, en la que la gran ausente fue la gente. Todo el esfuerzo por mostrar un masivo acompañamiento se concentró en la capital, en donde el alcalde Petro respaldó la movilización y el presidente facilitó el transporte en buses desde el interior de Colombia para atiborrar la Plaza de Bolívar, y fue así que los medios de comunicación le dieron un cubrimiento inmenso a la iniciativa, sin darle difusión a lo que sucedió en otras ciudades, donde el número de simpatizantes fue mínimo o nulo, como Medellín, donde se calculó la participación de 400 personas, algo irrisorio en comparación de la marcha mundial promovida a través de redes sociales por Iniciativa Ciudadana el 4 de febrero de 2008, No Más FARC, en la que se calculó el acompañamiento aproximado de 1 millón de personas en las principales ciudades del país, municipios apartados de nuestro territorio y las más importantes capitales del mundo. Les tengo lo que les hacía falta: casas gratis para todos, negociación con las FARC con altos costos para el país, diferidos en cómodas cuotas de pago. Les llevo a la Selección Colombia al Mundial de Brasil porque voy a todos los partidos en Barranquilla. Y si son incautos que creen todo lo que digo en televisión, les prometo no solo un año larguito como su presidente, sino que me pueden llevar no por dos, sino por 4 años más como su primer mandatario. La decisión es de ustedes, elijan ya, y yes, y otra vez, y yes. En la lupa, el tema del día. El tema del día, sin lugar a dudas, además del tema del día, el tema de la semana, mi querido Julián, en el máster, es la fusión que tiene en este momento, por iniciativa de la administración municipal, UNE Telecomunicaciones, perteneciente al grupo empresarial EPM, y la multinacional Millicom, que en Colombia funciona como Tigo. Un tema álgido porque una empresa 100% de todos nosotros, de carácter público, aspira a que un socio privado adopte su liderazgo en materia de telecomunicaciones. Yo no estoy en contra de la privatización ni de buscar un socio estratégico. Lo que sí estoy en contra es la manera como se presentó este proyecto de acuerdo en el Consejo de la Ciudad para que esta fusión se dé. Millicom, es decir, Tigo en Colombia, tiene serios problemas de finanzas, serios problemas que ha mostrado en otros países centroamericanos, pero para darle más contenido a este tema, me decido a leer la columna que publica el diario El Colombiano en el día de hoy, a propósito de la fusión de UNE Millicom. Nos dice así: aprobada en primer debate fusión de UNE Millicom, con 7 votos a favor y 6 en contra, concluyó el primer debate sobre la filial de telecomunicaciones de EPM. El miércoles es el último debate. Con una apretada votación 7-6 en primer debate, fue aprobada anoche por el Consejo de Medellín el cambio de la naturaleza jurídica de UNE para ser una empresa mixta por acciones, acorde a la ponencia favorable del proyecto de acuerdo 106, discutida desde el lunes pasado. De esa manera, las comisiones primera y tercera dieron luz verde para que UNE, filial de telecomunicaciones de Empresas Públicas de Medellín, EPM, pueda fusionarse con la operación de Millicom a través de Colombia Móvil Tigo. El próximo 8 de mayo, miércoles, en el segundo debate, la plenaria de 21 concejales votará si refrenda o deroga la transformación societaria votada ayer. Esta decisión es clave en los planes de EPM para potenciar su negocio de telecomunicaciones de la mano de un socio experto en movilidad como la multinacional sueca Millicom. Esta es la opinión del diario El Colombiano, mas no la opinión de cientos de miles de medellinenses y antioqueños que nos oponemos a tal operación. Y tengo que decirlo públicamente, y por esto es un espacio independiente. En la lupa, fábrica de opinión, no tenemos pelos en la lengua, ni ningún compromiso político. Por tal motivo, quiero dejar expresamente claro el día de hoy los concejales que están vendiendo a UNE Telecomunicaciones, porque no hay derecho que el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, máximo opositor de todas las políticas que ha tenido UNE en su historia, de un día para otro cambie su parecer y apoye las políticas del alcalde Gaviria en ese sentido, porque él durante casi 8 años ha estado en oposición directa a todo tipo de privatizaciones en el Consejo de la Ciudad de Medellín cuando tiene que ver con UNE o con EPM directamente, y así lo hizo también durante sus debates como senador de la República. No entiendo entonces su eslogan de cero corrupción, porque uno cambia tan fácil. Tampoco entiendo la posición del Partido Liberal en cabeza del alcalde Gaviria. Qué bueno hubiera sido preguntarle al doctor Aníbal Gaviria, cuando fue candidato a la alcaldía de la ciudad de Medellín, si iba a privatizar UNE. Porque ese candidato fue gobernador de Antioquia. Y en el último año como gobernador de Antioquia, señores oyentes, quiso vender la fábrica de licores de Antioquia en el mejor momento histórico de utilidades de la entidad patrimonio público de todos los antioqueños. ¿Cuál es el interés de la familia Gaviria en privatizar lo que es de todos? Estamos entonces ante una situación bien delicada y por eso quiero dejar claridad de quiénes son los concejales que hasta el momento van a dar el sí el próximo miércoles en sesión plenaria, y que todos los medellinenses sepan cuál fue su concejal, si votó a favor o en contra. En ese orden de ideas voy a decir primero las personas que votan a favor de esa fusión, que no le hará ningún beneficio a la compañía, porque la compañía es viable. Es tan buena entidad UNE que durante casi 8 años, con malos directivos, con malos gerentes, con malas políticas, ha salido a flote. A mí no me vengan con ese discurso que UNE es una empresa mala, que no es una empresa viable. Por el contrario, es una gran empresa. Y si van a buscar un socio estratégico, pues entonces busquemos el mejor, porque todas las compañías en el mundo están interesadas en ese negocio. Para que venga el alcalde Gaviria a proponerle a los 21 concejales, ya la palabra dicha, presentar un proyecto de acuerdo con la compañía Tigo, señalada como la única salvadora. Está bien que las telecomunicaciones van avanzando, que el mismo capitalismo da esa dinámica. No tengo ningún inconveniente en eso como periodista. Sin embargo, que a uno le presenten, señor, esta es la única opción, cuando estamos en un mundo totalmente globalizado, no creo que sea la mayor opción, la mejor opción para eso. Entonces, les diré quiénes son los concejales que van a vender a UNE. Aura Marlene Arcila Giraldo, del Partido Liberal Colombiano, concejala de la Universidad de Medellín, del equipo del doctor Néstor Incapié Vargas, cuyo lema es ciencia y libertad. ¿Tuvo usted libertad, doctora Aura Marlene, para votar? Serias dudas. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, del Partido Liberal, hoy conocido como el Camaleón en la corporación. Increíble, ese voto sí que me sorprende. Carlos Mario Uribe, del Partido Cambio Radical. Este edil es el máximo elector del corregimiento de San Cristóbal, una votación notable, casi 5.000 votos en un lugar tan cerrado. ¿Qué dirán sus electores? ¿Qué dirá el concejal de los corregimientos? Robert Borges Álvarez, de Cambio Radical, más conocido como el concejal de los motociclistas. Y le tengo esta perla, mi querido Radio Escucha. Es el concejal de los motociclistas y es una de las personas que apoya desde el Consejo de Medellín, nada más y nada menos que la restricción al parrillero hombre. Ave María, cosas que va sabiendo uno en política. Jaime Roberto Cuartas, quien ahorita le daremos el espacio en una nota que le hice, y quien aspira al Consejo y quien aspira a ser el próximo presidente del Consejo. No me cabe duda que tiene alguna relación con su aspiración, el voto positivo para la fusión. Álvaro Munera Huiles, más conocido como el Pilarico, el ex torero del Partido Conservador Colombiano, quien defiende y muy bien la bancada animalista, como la llama él. Pero déjeme decirle con mucho respeto, qué bestialidad de decisión, qué bestialidad. Carlos Alberto Vallercano, del Partido Conservador Colombiano, también dice sí a la fusión. Él es el concejal del representante a la Cámara, Carlos Alberto Zuluaga, quien está unido también en coalición con el liberalismo de Aníbal Gaviria. Entonces su voto es más que predecible. Y el Santi Martínez, el concejal comentarista deportivo de Munera Isman Radio, quien fue el que radicó el proyecto de acuerdo y quien se abstuvo de votar en las comisiones del pasado de esta semana, porque él fue el concejal ponente, y se abstuvo porque le hubieran aplicado la ley de bancadas, donde todos sus compañeros del partido de la U votan en contra, excepto Santiago Manuel Martínez, el Santi Martínez. Increíble. Repito, no es que me oponga a una fusión. Lo que me opongo es al socio. Lo que me opongo es que le pongan a los concejales ya la decisión tomada. Como si en este mundo de las telecomunicaciones, tan extenso, tan amplio, en un mercado donde conseguir un socio simplemente se puede dar dándolo en licitación pública, otra modalidad. Sin embargo, que lleguen a decir que El Salvador, el único Salvador es Millicom, es deplorable. Pero también, como les anuncié, quiénes fueron los concejales que van a votar y que van a vender a UNE, es que estamos hablando que van a vender algo que es de todos, por lo que nos comunicamos usted y yo telefónicamente, por correo electrónico, por sistema de cable de televisión. Nos van a vender eso que es de todos, en una gran participación. Entonces el Consejo de Medellín, como órgano garante de las decisiones que toma esta compañía, pierde total autonomía, porque en la junta directiva el presidente va a ser de Millicom y el financiero también. Entonces, en una discusión que se dirime entre 7 personas, donde va a tener mayoría el sector privado, en este caso Tigo o Millicom, pues entonces, ¿qué autoridad va a tener el municipio de Medellín y el Consejo Municipal en las decisiones de esta nueva compañía? El paquete estuvo mal presentado. El paquete es completamente chileno. También quiero entonces decirles a ustedes quiénes son los concejales de la ciudad de Medellín que se oponen valerosamente, poniendo prelación a el interés general que el particular, porque sé, y de muy buenas fuentes, el lobismo que se ha hecho en los últimos meses para comprar conciencias de los corporados en la ciudad de Medellín. Se han ofrecido puestos a diestra y siniestra. Se han ofrecido contratos a diestra y siniestra para vender a UNE Telecomunicaciones. Y hay concejales también de Medellín que se han opuesto a todas estas dádivas, a todas estas pretensiones del alcalde Caníbal Gaviria. Porque hay que decirlo, Caníbal Gaviria, privatizador. A mí no me da pena decirlo, señor alcalde de la ciudad de Medellín. Así como este espacio ha sido generoso cuando sus acciones de gobierno lo ameritan, también tengo que ser crítico en decirle a usted desde este espacio de periodismo cuál es su interés privatizador de llenar más los bolsillos de su familia y los suyos propios. Entonces, voy a decir que Jesús Aníbal Echeverri votó no, el máximo elector de esta ciudad de Medellín. Nicolás Duque Osa, del partido de la U, también no. El doctor Ramón Acevedo, exdirector de la Fundación Carisma. Roberto Cardona, quien es el concejal de Firmes por Medellín, el único del listado que sacó Luis Pérez Gutiérrez como partido. Miguel Andrés Quintero, del Partido Verde, dijo también que no. Luis Bernardo Vélez, miren, interesante lo de Luis Bernardo Vélez, quien está en la coalición de gobierno, quien viene como concejal de la corriente del fajardismo. Sin embargo, en estos temas de interés, dice, no, yo no puedo apoyar una decisión que va en contra de la ciudad. Lo opuesto que le pasa al amigo Jefferson Miranda, quien también viene de los mismos orígenes políticos y está jugado en privatizar. Luis Bernardo Vélez, ya lo dije, Roberto Cardona también. Destacar lo del concejal de Medellín, John Jaime Moncada, el único del Partido Conservador que dijo no, se opone a la venta de UNE Telecomunicaciones, John Jaime Moncada Ospina. También de destacar lo que dice el concejal del partido de la U, Juan Felipe Campuzano, y me uno a sus opiniones expresadas en el debate del día de ayer. Dice él que es increíble que un gobierno de izquierda, digámoslo así, en la ciudad, como el Partido Liberal, esté apoyando la privatización de una compañía pública. Eso que lo diga un sector de extrema derecha, pero el Partido Liberal, unido a la socialdemocracia de Europa, eso solamente se ve en mi ciudad, eso solamente se ve en mi país. Hice este llamado a todas las personas que nos están escuchando para que estemos muy alertas de lo que va a suceder este miércoles, para que estemos muy alertas de las personas que elegimos en estas corporaciones públicas, que son nuestros voceros y que al serlo optan en muchas oportunidades, como en esta ocasión, por nutrir sus intereses personales por los generales. Quiero darle un saludo bien especial a nuestros patrocinadores, al Gran Casino Medellín, que en su sede del Poblado y en su sede de la Carrera 80, entre calles 33 y 35, en el Casino Platinum Club, tienen un espectacular servicio para todos ustedes. Visite el Casino Platinum Club, que sin lugar a dudas usted puede llegar con 5,000 pesitos y salir con 5 millones, como me lo comentó el señor Felipe Fernández el día de ayer. Imagínese usted, 5,000 pesitos y salir con la billetera llena es algo bien importante que usted no puede dejar de aprovechar esa situación. Saludamos también a la doctora Ana María Herrera en Orto Smile. Usted la puede visitar, la puede encontrar en Facebook como Orto Smile. Si usted tiene problemas dentales, visítela, que ella seguramente será generosa en hacerle un estudio para que usted se haga un diseño de sonrisa, para que usted mejore la alegría, porque sin lugar a dudas que sonreír es la máxima expresión de alegría en el mundo. Por hoy no es más, esto es La Lupa, Fábrica de Opinión. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en este momento al aire y me reportan sintonía a través de @SantiMaradona. A la doctora Alexandra Palacio Henao en el municipio de Envigado, un cordial saludo para usted, señorita Palacio Henao. Y para todos ustedes, los invito a que nos acompañen el próximo sábado desde las 9:30 de la mañana, desde los 1470 AM. Les digo, Dios los bendiga. Esto fue La Lupa, Fábrica de Opinión. Esta es una emisora Todelar desde Medellín. Radio Popular, 1470 AM, HJII. Todelar está en Medellín. Todelar está en todas.